hito en la historia de violencia fue la masacre de 2001, en que un grupo de paramilitares asesinó a más de 100 personas. La masacre de 2001 no fue la primera. Hubo una masacre de niños en el año 1993 y que hasta este momento nadie ha denunciado esto. Y hoy quiero que lo tengan bien presente. El resultado actual es población sufriendo hambruna, con dependencia alimentaria, suelos erosionados y desestabilización social. Hubo una fumigación secreta de parte del Estado, donde fumigaron el aire de la tierra de Naya y de esta manera acabaron con la coca, pero no solo acabaron con la coca, sino que en ese tiempo hubieron 35 niños muertos a causa de la fumigación de la coca. Muchos animales también murieron. Muchos cultivos también fueron destruidos a causa de esa fumigación, cosa que el gobierno simplemente cuando se le puso la demanda negó de que hubiese sido una fumigación. A pesar del escenario adverso y el desaliento de la población, apoyándose en su experiencia interétnica, esta población apuesta por una solución pacífica al conflicto y dar a esta parte de Colombia un destino acorde con su potencial cultural, humano y ecológico. Que tanto negros como indígenas y campesinos siempre hemos pensado que la madre tierra es un factor muy importante para llevar a cabo nuestros propios proyectos de vida. Unos proyectos en los cuales no se perjudique de una manera muy cruel la querida naturaleza. Si bien la Constitución colombiana de 1991 reconoció derechos territoriales y de titulación colectiva para las comunidades étnicas del país, no alcanzó estos derechos a las poblaciones desplazadas y desarraigadas de sus tierras. La situación territorial de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas se agrava debido a que nuevos megaproyectos, la introducción de la ganadería, la palmicultura y los cultivos ilegales de coca que erosionan la economía tradicional de la subsistencia quiebran la armonía social, generan dependencia económica y migración, más aún en aquellas comunidades que no tienen saneadas sus tierras, dejando sus territorios en manos foráneas. Pero que si llega la comunidad y no le dan otra forma de trabajar las tierras, no le dan otras garantías, la gente de Naya, del Alto Naya, el Medio y el Bajo Naya, que son en total un promedio de 23.000 habitantes, se verán obligados a ocupar las ciudades de Buenaventura, Cali, Amundí, Santander y yo no sé cuántas otras ciudades más que tendrán que darle albergue a más de 23.000 personas que estarán dependiendo de lo que el Estado les quiera dar o les pueda dar y de lo que algunas personas quieran aportarle. El gobierno de Colombia debe de tener presente que la tierra la hizo Dios y esto es para toda la gente. Por otro lado, se suma la presencia de los grupos armados y paramilitares que generan zozobra en la población de uno de los departamentos más olvidados y desatendidos socialmente por el Estado. Que hay una futura posible arremetida paramilitar con el nuevo nombre de las Águilas Negras que han recibido en esta época. Todos estos factores presionan a la población del Pacífico a desplazarse. 17 años después de la masacre, la violación de derechos humanos, el desplazamiento forzado, amenaza a nuestros líderes, no ha cesado todavía y se ha vuelto a enmarcar en los territorios campesinos y afrocolombianos los nuevos grupos paramilitares en la región. Colombia debe de tener... Actualmente, existen dos procesos legales pendientes de resolución: la titulación integral de las tierras colectivas y el proceso de reparación con motivo de la masacre del 2001. Los hechos del Naya todavía no están debidamente investigados, a pesar de que hubo masacres, asesinatos selectivos, descuartizamientos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, desplazamiento de comunidades, reclutamiento de jóvenes y niños por todos los grupos armados y violaciones de mujeres. Frente a esa situación, la principal propuesta conjunta de las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes es el respeto a los derechos territoriales y la titulación colectiva e integral de las tierras y territorios del Naya, y se considere la reparación de las víctimas. Que nosotros le pedimos al gobierno colombiano, en especial que nos conceda la titulación del río Naya, que sea una titulación tanto para afro como para indígenas y campesinos. De no hacerlo, el Estado colombiano seguiría siendo cómplice de una situación que ocasionaría la desaparición de los pueblos y culturas del Pacífico, lo que se llama genocidio premeditado. Hoy el Alto Naya es tierra de nadie. Allí solo se oyen los helicópteros, las bombas, los fusiles. Según un relator de las Naciones Unidas, 7 años después, hoy la tragedia del Alto Naya es la tragedia de Colombia. Desde Servindi, informó Julio Quispe.